Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos los que tuvimos la oportunidad de escalar una montaña, conocemos por experiencia lo que significa emprender la subida en medio de las dificultades del camino. Recuerdo que la primera vez que subí al Champaquí, que está ubicado en las sierras de Córdoba, me llevé una mochila vieja, grande, incómoda y llena de objetos. Además de las cosas que debíamos transportar para la convivencia, como latas de comida, etcétera, también me acarrié ropa de invierno pesada que nunca usé. Se me hizo durísimo el camino. Además, todo el trayecto tuvo su aspecto positivo porque estábamos juntos con un grupo maravilloso, cantábamos, parábamos para descansar, teníamos un ideal al subir. Costó mucho atravesar el Cerro Negro, una montaña dificultosa que hay que pasar antes de llegar al Champaquí. Cuando llegamos a la cumbre del Champaquí, fue una verdadera fiesta, porque desde allí observamos todo lo que tuvimos que atravesar y desde arriba la vista era diferente. En ese momento pensé que cuando las cosas se miran desde arriba, desde el final, todo el trayecto es distinto. Aquí se nota que cuando se piensa en lo que está por venir, no sabemos cuándo ni cómo, todo será diferente. En eso está la esperanza que no defrauda. Ahora, mientras caminamos en este mundo, pasamos por diferentes estados de ánimo, buenos y malos, pero nunca tenemos que dejar de avanzar por el camino de la vida. Cuando asumimos la vida cristiana, lo contemplamos a Jesús, que es el Rey del Universo. Él llegó a la meta. Triunfante por su resurrección es nuestra causa final. Hacia Él tendemos entre las luces y sombras de nuestra existencia sin desfallecer. Él es el dueño de todas las cosas. El Padre puso todo en sus manos. Nosotros creemos que tiene el señorío para siempre y lo podemos imaginar que está con los brazos abiertos, esperándonos y alentándonos ahora en nuestra peregrinación. Durante el trayecto de la caminata terrena, nos anima a que vayamos asumiendo los valores. Quiere que lo dejemos reinar en nuestra vida, asumiendo los valores humanos y cristianos. Desea que lo dejemos reinar en la sociedad, construyendo en lo pequeño un mundo cada día más fraterno y habitable. Acá, mientras vamos subiendo, estamos llamados a reconocer lo vivo, oculto en los más necesitados. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron sobre el motivo por el que ella y los miembros de su congregación elegían a los desposeídos de este mundo, la religiosa respondió: la única causa de nuestra entrega tiene una palabra de 5 letras, es Jesús. En nuestra peregrinación nos vamos a ver tentados a optar por otros criterios, ya que muchas veces nos vemos envueltos en el reino del revés. Pero es allí donde debemos siempre volver a empezar. Puede ser que patinemos en algún momento, que nos equivoquemos porque somos frágiles, pero después nos conviene retomar hacia la meta, poniendo los medios para que los valores auténticos imperen en nuestro entorno. Esos valores son como tesoros que nos conviene tratar de encarnarlos en lo cotidiano. Ojalá que tengamos mucha creatividad para hacerlo siempre en este trayecto que vamos recorriendo juntos y ojalá que sea unidos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.